que Casabone, que es el acompañante de esa noche de Santiago Garialdi, él presenció esta segunda jornada, no lo pudo hacer el día anterior porque, como era testigo, pidió el defensor Aguerrido que no estuviera en la audiencia. Bueno, ¿cómo está viendo que se está desarrollando este juicio? Por ahora, lo que yo entiendo es va más o menos bien. El tema de la fiscalía, se manejan bien ellos. Y los abogados están haciendo las preguntas que corresponde y bueno, y después se verá si están diciendo la verdad y lo que es el tema de la policía. ¿Qué nos puede contar usted qué pasó esa noche? Y esa noche lo emboscaron ahí en esa cortada, que hay una calle T, y no lo tienen tiempo a nada, ni segundo fueron, y lo recagaron a tiro. Y lamentablemente lo mandaron a Santiago, que es una persona muy buena, compañero. Están planteando que hubo un enfrentamiento entre los policías y usted. ¿Usted cómo lo ve? Que son mentiras lo que dicen. Ahí están mintiendo porque jamás tuve un enfrentamiento. Nada de eso, no. No, nada que ver con eso. Sí, todavía tiene un tiro en el glúteo, ¿no es cierto? Sí, todavía sí. ¿Este tiro están viendo si salió de la pistola de Roberto García o directamente de Fernando Zaffenreider? ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo sintió usted ese disparo? ¿Qué le pasó por la cabeza cuando recibió ese disparo, en este caso de la policía? Mira, fueron segundos, yo escucho 5 o 6 tiros, pero que pegan contra la camioneta y siento en la pierna que un ardor terrible y frené. Cuando frené, mi compañero Arroyo me dice, lo mataron al gordo. Así fue rapidísimo, sí. Y ahí nomás volví marcha atrás y la policía se disparó. ¿Usted qué cree del planteo de la defensa, en este caso de Garrido, que dice que los policías no están preparados para una situación como esta? Que tiene razón. No están preparados. Ellos hacen caso a los jefes de ellos que hagan pelotudez. Esto no es una pelotudez, porque mataron a una persona. No es la única que mataron. Acuérdense que a Matías Ramos lo mataron similarmente. Y estaba yo también. Usted dice pelotudeces, es parecido a lo que pidió en este caso el actual ministro Tierno de tirar directamente a la cabina. Exactamente, sí. Así es. Bueno, ¿qué espera que pase en este juicio? Ustedes esperan justicia, pero ¿qué tipo de justicia esperan? Lo principal es que lo metan preso a este loquito que lo largaron a la calle con un arma. Y el otro que es cómplice también, porque estaba con una escopeta y supuestamente encontraron cartuchos tirados ahí cuando hicieron el rastrillaje. Y bueno, también es culpable. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Ahí escuchábamos a Enrique Casabone, es el que acompañaba a Santiago Garialdi, lo decíamos, hubo un cuarto intermedio de unos 20 minutos, por eso algunos testigos que estaban presenciando la segunda jornada de audiencia salieron y en este caso pudieron hablar con nosotros. Perfecto, Mauro, estamos en contacto. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos traía varios testimonios desde el centro judicial donde tiene lugar el juicio por el asesinato del cazador Santiago Garialdi. Kermés 2017. Construimos comunicación comunitaria. 106.1.